pasionrojiblanca.com.mx. Hola, Alex. Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues nada, aquí un poquito atareado con el trabajo, pero bien, todo bien. Bien atareado y ustedes quitándome el tiempo. Siempre está en friega el querido Alex Rodríguez. Alex, pues vamos sin más preámbulos a preguntarte, antes que nada, Alex, ¿cómo ves al equipo y de dónde nació el amor de Alex Rodríguez, al cual no le gusta mucho el fútbol, pero sí se enamora de sus equipos, por el Necaxa? Pues sí, yo... a mí, sí, como ya dijiste, no me gusta mucho el fútbol, el deporte en sí del fútbol. ¿Qué deporte te gusta, Alex? El fútbol americano. ¡Eso! ¡Es de los míos! No, ¡este hombre es de los míos! Pero le va a los Raiders. Perdón. O sea. Bueno, pero ya están mejorando. Se la paso nada más por eso. Pero perdón, Alex, síguenos contando. Pero mi papá y mi tío eran aficionados del fútbol. Le iban al América y al Guadalajara. Y mi papá era el que le iba al Guadalajara, pero yo odiaba esos dos equipos. Entonces, el Necaxa empezó a surgir desde esa época y se parecía mucho el uniforme al equipo que le iba a mi papá. Entonces, pues nada más por eso es la razón que le voy al Necaxa, por el uniforme que se parecía a las Chivas, pero no eran las Chivas, sino el Necaxa. Y ahí empezó a ganar títulos y demás, entonces pues me enamoré más del equipo. Además que, bueno, luego conocí a Juan Villoro y pues más aún. En efecto, tuvo igual el buen Alex tuvo la posibilidad de entrevistar a los muchos que ha entrevistado, que fue a Juan Villoro, igualmente al jefe Pablo Cuatroche, en una entrevista que está en YouTube, en Pasión Rojiblanca. Ahí pueden encontrar la entrevista, es muy muy buena. A mí me dan ganas de llorar cada vez que veo al jefe Pablo Cuatroche, y de hecho la hace con Gerardo Taker. Alex, cuéntame, ¿en qué momento entras tú a Pasión Rojiblanca? Ya habíamos comentado la afición, que Pasión Rojiblanca empezó como un archivo de Gerardo Taker. Él quería hacer una memorabilia en la cual recapitular todo lo que hace Necaxa, y de repente se vuelve en este boom que hoy para muchos, y me incluyo, es una página en la cual los aficionados de Necaxa nos informamos hasta más no poder. ¿En qué momento entra Alex Rodríguez y se une a este proyecto que es Pasión Rojiblanca? Yo me uno aproximadamente en el 2011 con un texto que se llamaba Si el escudo hablara. Yo sentía que Necaxa estaba muy abandonado por Televisa, y entonces en ese texto le exigía a Emilio Azcárraga que salvara al equipo del descenso en el 2011 y después se largara, ¿no? Bueno, se fuera, palabras más fuertes. Ajá. Y pues desgraciadamente el equipo se fue a segunda otra vez. Sí, se fue. Y se fue, o sea, gracias, Alex. ¿Te hicieron caso? No me hicieron caso, pero bueno. Y a partir de ahí empecé a escribir en Pasión Rojiblanca. Bueno, por lo que veo, aficionado de corazón. Bueno, no cualquiera le manda una carta a Emilio Azcárraga recordándole lo hermoso de su madre. Sí, no. Fue algo que me llevó, de hecho, a Pasión, porque otro chavo que ya no está me reclutó. Inicialmente yo... ¿El Borre, no? ¿O el Pirrojo? Yo di ese texto a otra persona, que no voy a mencionar porque se enoja el Capitán Taker, pero bueno. Qué raro. Oye, Alex, ¿y cuál ha sido el mejor texto para ti que has escrito? ¿De Necaxa o de todo? Sí. Yo creo que ese, y uno que le hice a Juan Villoro hace un año, de su cumpleaños. Y en palabras, ¿para ti qué significa Necaxa? Pero ponte romanticón, ponte romanticón. Siento, ponte como la playera así, ahorita. Como tú, ve el escudo, ve el escudo. Póngale música romántica. Así como tú escribes. Pues para mí ha sido de cierta manera un ejemplo de vida, porque es un equipo que generalmente no es muy seguido o no tiene muchos reflectores, y que es un equipo, digamos, humilde, que se sabe levantar y que pese a todo esté en contra, siempre sabe o siempre sale triunfador, ¿no? Lo vemos en sus historias con el Santos de Brasil o con el Mundial de Clubes, que fue el primer equipo en representar a México como selección nacional de México, ¿no? Entonces, es un equipo con mucha tradición, que siempre ha luchado contra todos, más allá de 11 jugadores, en contra, sus mismos dueños. Bueno, exacto, claro. Me acuerdo en su época, Necaxa, cuando estaba con Televisa en algún momento. Ahora, Alex, históricamente, ¿cuáles son las virtudes y los defectos del equipo? Ahorita en este plantel. Quieres, ahorita en este plantel, pero así, en lo que llevas tú viendo Necaxa, en general, ¿cuáles crees que para Alex Rodríguez sean, históricamente Necaxa falla en esto y históricamente sus virtudes son estas? Creo que históricamente, o al menos en lo que yo he visto, el Necaxa nunca ha sido un equipo tan ofensivo. Es un equipo que es muy ordenado, que despliega los ataques por las bandas y es contragolpeador, digámoslo así. En la época de Manolo Lafuente, pues. Claro. En la época de Manolo Lafuente estaba más eso como marcado, ¿no? Pero ahorita creo que el equipo, al no tener ataque, se resiente más. El equipo de Nacho Ambriz no tiene ataque alguno. No, está senil. Y pues ese es el gran defecto que tiene Necaxa. Su gran virtud ha sido que es ordenado y es un equipo peligroso en cuanto al contragolpe, pero... ¿Y ahora no, cuál crees que es el referente de Necaxa? ¿O para ti cuál es el referente en el campo? ¿En el campo? Sí. Yo creo... Diría que Barovero, pero... No, sí, cargan. Sí. Bueno. Permíteme tantito. No te preocupes, dale. Sí, cargó. No, cargó. Sí, ya lo tengo. Bueno, decía que Barovero. No, ese ya lo tengo acá. Ya, pero yo que sí es un referente actual. No ya, es el mejor. ¿Ya lo tiene, Alex? Ya lo tienes. Ya está contigo Barovero, por lo que entiendo. ¿Ya lo tiene? No, perdón. Suya, mira, te la presto, acaríciala. No te preocupes, Alex. Perdón, es que estoy en el trabajo. No, te preocupes. Estaban hablando. El referente de Necaxa ahorita yo creo que es Gallegos o Mario de Luna. Gracias, señor Alex Rodríguez. Mario, pensamos igual, Mario, como debe ser. Y ahora, Alex, por último, ya para terminar, a mí me gustaría, porque insisto, escuchamos el podcast PR, ahí luego los tiros que se dan tú, Murdoch y Gerardo, luego son muy ácidos y eso me late mucho del podcast. He escuchado que hay jugadores que no les caen muy bien. ¿Cuál es el jugador que más odias en la historia del Necaxa? Me interesaría mucho saber tu opinión. Vas a hablar de lo feo, no estoy hablando de Pablo Velázquez. Porque si no te has dado cuenta, en todos los programas, no sé, a lo mejor te diste cuenta que Adrián odia observado a Pablo Velázquez. A lo mejor. Alex, me gustaría saber tu opinión de Pablo Velázquez y también me dijeras cuál es el jugador que más odias en Necaxa desde que le vas al equipo. Pues a mí Pablo Velázquez la verdad me da igual. Gracias. Es que sí, da igual. No, a ti sí te cae mal. A ti no te da igual. Adelante, Alex, adelante. Pero el que más he odiado de todo fue a Federico Insúa, yo creo. ¿El Pocho Insúa? El Pocho Insúa. Sí. ¿Por qué? Es que no hizo nada. Llegó a robar. No, eso lo es de que no ha hecho nada. Muchos no han hecho nada, pero él, en la jornada 10, ya tenía arreglo con Boca. Claro, sí, es cierto. Este tipo. ¿Por encima del mercenario de Alfredo Moreno, Alex? Es que Alfredo Moreno de alguna manera está en el... Tiene diferentes etapas, Moreno. Pero es un asco de jugador. Yo lo digo con todas las palabras. Es una porquería y asco jugador, un mercenario total. Es increíble que celebres un gol con Celaya al Necaxa casi besando un escudo. Es un asco de jugador, pero bueno. Ahí compartimos, Alex. Ya por último, mi querido Alex... ¿cómo ves el partido contra Querétaro y Pachuca? Ya, el de Pachuca lo veo más complicado, pero el de Gallo se ve ganable, ¿eh? O sea, si se le gana a Gallo, yo creo que vuelve a la posición de liguilla y ya. Pero el de Pachuca lo veo más complicado, pero lo veo con un poco de morbo, porque va a haber un viejo conocido ahí. Pronósticos, Alex, pronósticos. Creo que a Gallo se le gana 1-0 apenas sufriendo mucho. Uy, ok. Y a Pachuca, un gol 1-1, yo creo. ¿Y moja Edson Puig? No me digas eso. moja, pero no. Con un autogol. No, bueno, me encanta su vocabulario tan amplio, mi queridísimo. Para la gente que no entiende, el moja es anota. Ah, no, bueno, si no saben qué es mojar en el, en los términos políticos. Recuerda que hay niños escuchando, ¿no? Bueno, oye, Alex, ¿en dónde te podemos seguir para que la gente lea lo que escribes? Bueno, en Pasión Rojiblanca, ya saben. En mi Twitter, arroba Alex de Rayos. Ahí. Y en Facebook, Alex Fénix. Ok. ¿Algo más que le quieran preguntar, muchachos? Nada, Alex, muchas gracias. Eres un aficionado que sabemos que te, que tienes, que sientes la playera y el amor por el equipo. Muchas gracias por eso y gracias por permitirnos estos minutos contigo que estás trabajando. Igual yo agradecerle a Alex, a Gerardo, a Murdo, que estuvieron tomando la llamada en este momento. Que sigan los éxitos, en efecto, para Pasión Rojiblanca y sobre todo hacer una invitación una vez más a la hinchada que se meta a la página, que se meta a este nuevo proyecto que es un Patreon, si quieren apoyar la página, porque lo vuelvo a repetir y recalcar, estos chavos no ganan ingreso, no ganan nada, por lo que hacen en Pasión, es amor al arte literal. Entonces, para que ustedes lo puedan apoyar y en la página haya mejores cosas, mejor contenido, que ellos vayan a cubrir diferentes partidos, pues ahí métanse a Patreon, ahí les van a explicar cómo está la onda y desde un peso hasta un millón pueden donar al mes. Entonces, mi querido Alex Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ustedes. Bye, Alex. Cuídate, Alex. Hasta pronto. Bye. PasiónRojiblanca.com.mx